Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Hablemos de Consorcios. ¿Cómo están mis compañeritos? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo andás? Bien. ¿Vos, Jorge? Hola, Diana. Hola, Claudio. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Dificultades para llegar hoy? No, porque hay poca gente en la calle. Poca gente en la calle. Un día... No, hoy en particular hermosa. No. No, ¿eh? Una noche hermosa. Sí, un día hermoso. Un día hermoso todo el día, realmente. Realmente, los chicos están todavía de vacaciones. Recién ahora se van a poner los teatros. Creo que hoy empiezan, ¿no? Otra vez los teatros. Ya empieza a funcionar otra vez el país. Primero las elecciones y ahora la pandemia. Sí, y pasaron dos semanas que el país estuvo casi planchado y sobrevivimos. Y de todas maneras me parece que tenemos unos días más, ¿no? El tema de la feria judicial, quieras o no, pero paraliza un poco lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Y en las administraciones también, de alguna manera, hay como un poco de paz en general, ¿no? Y es más, estábamos hablando con unos colegas que me parece que va a ser hasta después, hasta el 3 de agosto, porque si muchos... la van a estirar una semana más, ¿no? Claro, porque muchos jueces, mucha gente del Poder Judicial tenía estas dos semanas, los utilizan para viajar al exterior. Uh-huh. Y nadie va a suprimir un viaje, entonces como ya está, hay muchos fueros que hasta el 3 de agosto fueron y tienen feria, así que bueno, vamos a ver, pero bueno, perdón, sí, una pregunta. A mí me gustaría, sí, decime. Jorge decía que las administraciones estaban planchadas. ¿La realidad será así con todo lo que traes ahí en esa bolsa de gato? No sé, porque hay un problema bastante serio con el convenio colectivo de trabajo. Siempre nos traes alguna historia vos, ¿eh? Sí, en principio el SUTER había anunciado una remuneración extraordinaria, sí. Un 380 pesos pagaderos en cuotas. Apareció un convenio homologado en forma tácita a través de una entidad de administradores que lo circularizó entre sus socios, que se contradice con lo que el mismo sindicato informaba. En donde la página, ¿no? Sí, el sindicato lo informó en su sitio web. Bien. Y la circular de la IER la distribuyó entre sus socios también por internet. Claro, dejémosle claro a la gente, estamos hablando de otros 380, ¿no? O sea, no los de diciembre. No los que se pagaron en diciembre, nuevos 380 pesos, ¿no? Ahora vos, Jorge, ¿te llegó algo? O sea, digamos, no, ¿de algún lado te llegó alguna información? No, lo como que me llegó fue una copia de la página, digamos, extraído de la página de del sindicato, lo trajo un encargado de oficio, donde estaba eso, donde hablaba de una remuneración. O sea, que de ninguna de las 380. Cámaras hubo ninguna... No he tenido nada oficial. Bien. Bueno, mientras el sindicato a esos 380 pesos lo define como un pago único y extraordinario, el AIER lo distribuye entre sus socios, aparentemente parte de ese convenio, porque, la legitimidad de eso es simplemente una de las partes que lo hace, todavía no tenemos la voz oficial, lo distribuye como un aumento salarial remunerativo de 380 pesos sobre los saberes básicos. Por lo tanto, no sería un pago único y extraordinario. Y es realmente, hay una gran diferencia en ser remunerativo y no remunerativo. Hay una gran diferencia. Creo que es la primera vez que sale una información tan poco clara. En general siempre es muy contundente, muy claro, no hay duda. Muy desprolijo. Esto es contradictorio, habrá que ver qué pasa. Jorge, recordamos un poquito a la gente lo del tema de remuneratorio y no remuneratorio, porque es muy importante justamente explicarle la diferencia de que... Sí, bueno, el remuneratorio pasa a integrar parte del sueldo, el remunerativo pasa a integrar parte del sueldo, con lo cual ya después no se puede mover. En cambio, aquello, como fueron los primeros 380 que eran en diciembre, se pagaron los 380 y después se volvió al sueldo original que tenían. En este caso, digamos, está poco claro, pero si es remunerativo, pasaría a integrar parte de los saberes. O sea, que aumentaría al sueldo, sueldos de lo que estaban en los bases. Después circularizan versiones hay muchísimas, y circularizan versiones de todo tipo, que el Ministerio no lo querría aprobar, que sí lo querría aprobar, que lo aprobaría con modificaciones, que eliminaría el artículo XXX y el otro que el WY, en fin. Recordemos una cosa. Mientras tanto, los encargados quieren cobrar algo. Legalmente, Diana, sí. en el supuesto caso de que no esté publicado en el boletín oficial, ¿se puede aplicar igual? No, ¿cómo? Porque no, la realidad no, no hay que si esperar. No está publicado en el boletín oficial... No ha salido hasta ahora, ¿no? Sí, hasta ahora se han pagado cosas sí, no pagó, publicadas sí, en el boletín oficial. ¿Vos te acordás? No homologadas. Claro, perdón. En este está acá hablando de algo que no está homologado. Hay que diferenciar lo que es homologación claro. De publicación. Pero hay un tema. Si el primer paso no se cumplió. El primer paso no se cumplió y si vos le estarías dando este adelanto o este dinero al encargado y después hay alguna modificatoria, no se estaríamos en un problema, ¿no es cierto? Pero es un tema muy sencillo. Es realmente es complicado. Igual, yo creo que en el transcurso de estos, no sé, 10, 12, 13 días que quedan de acá hasta fin de mes, seguramente se va a esclarecer. Y se va a tener que definir, ¿no? Pero lo que sí una cosa. Hay mucha incertidumbre también, ¿no? Yo he estado escuchando y he visto y hay muchos administradores que los encargados vienen esgrimiendo el papelito y dice por favor, pagame. Claro. Y hay que bueno. Y yo no sé la cara de los administradores cuando tengan que informar las nuevas liquidaciones, ¿no? La cara que ya tenemos. Esto habría sido ya consensuado por lo que en un momento se empezó a definir como así en los pasillos de los consorcios, como la mayoría automática de las entidades de administradores que firman prácticamente automáticamente todos los convenios y la Federación de Fateri, Empleados de Comercio, ¿no? De Empleados de Renta y Horizontal, Fateri, como dijo bien Jorge. Bueno, presentamos a nuestro invitado. Sí. Tenemos un invitado. Señor invitado, ¿cómo se llama? Marcelo Ruiz. Marcelo Ruiz. Va a necesitar así, ahí a lo mejor está. Va a necesitar un micrófono. Ahí está, ya lo ponemos. Sí, acá sí, nosotros utilizamos. Cuando ya nosotros compartimos sí, uno. Ahí está, bien. Marcelo Ruiz, ¿y de dónde es Marcelo Ruiz? Marcelo Ruiz es un administrador que fundó hace unos cuantos años algo que fue un proyecto muy lindo, es un proyecto muy lindo que se llama IPH y que justamente... ¿Solo lo fundó? No. Entre varios administradores. Ah, es socio fundador. Soy socio fundador. Pero usted está acá más que nada, más que por ser socio fundador de IPH, usted está porque es presidente en este momento de IPH. En este momento, administradores este independientes de propiedad horizontal. Administradores independientes de propiedad horizontal y tengo el cargo de presidente porque el presidente renunció. Elegido pidió una licencia por un año. Y bueno, vamos a ver qué pasa el año que viene. Acá tenemos otro miembro, otro socio fundador. Vamos a hacer una diferenciación. Tenemos miembros fundadores y después socios fundadores, que son diferentes cosas. Hay una cuestión así... Porque, claro, porque no es una cuestión de jerarquía, sino es una cuestión de, por ahí, de formalidades. Cuando fuimos miembros fundadores, éramos un grupo... De colegas que terminamos siendo algunos amigos porque nos juntábamos como miembros, como personas, no teníamos una entidad jurídica. Nuestros inicios no fuimos una entidad jurídica y después hubo que formalizar esa posición jurídica y ahí es donde tuvimos que cambiar de miembros a socios. ¿Y por qué? La pregunta es, habiendo tantas cámaras, 2, 3, 4, ¿ustedes se reúnen en una nueva o hacen una nueva asociación, una nueva, no sé, como una nueva formación? ¿Por Mirá, qué? Hará cosa de un mes, le dije al presidente de la cámara, le digo... ¿De cuál cámara? ¿De qué cámara? De Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, de Capay. Le digo... Hay que pensar que no, de los 3 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires... No todos saben... Hasta 2 millones que, puede ser claro. Que no lo conozcan. Le digo al licenciado Bieli, tendrían que analizar que hace muchos años un grupo de administradores de la Cámara se corrió de la Cámara y armó Wadi. Y después de muchos años, un grupo de administradores de la Cámara, de Wadi... de ayer y de ninguna, se juntaron, ¿por qué? Porque somos jóvenes, entre 35 y 40 años, que veíamos que nuestra profesión se iba a la basura, se iba al tacho, si seguíamos en esta misma posición, si seguíamos en el autismo que habían entrado a las cámaras, y nosotros, ahí sí, había unos famosos 11 puntos que Jorge sabe bien esos famosos 11 puntos, y que un poco también él fue impulsor de juntarnos. De hecho, yo fui llamado a integrarme. Más antes de seguir avanzando, vamos a aclarar un poquito qué son esos 11 puntos. Tenemos que ir a un pequeño corte. Y bueno, y cuando volvemos, se aclara un poquito. La respuesta del licenciado Aguirre respecto a la observación que le hizo Marcelo. Claro, sí, que bueno, pero. No sí, tuvo respuesta. No tuve no te contestó. Silencio. Nosotros bueno, vamos a. Estamos en el 4372-2841, 4372-3061. Enseguida volvemos, gracias. Jorge sabe bien esos famosos 11 puntos. Y que un poco también administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Acá hablemos de consorcios, 4372-2841, 4372-3061. Bueno, estamos con Marcelo Ruiz, presidente de AIPH, Administradores Independientes de Propiedad Horizontal, y bueno, había quedado una interpelación que le habías hecho en algún momento, no me acuerdo bien por qué, pero le habías hecho una interpelación al presidente de la Cámara de Propiedad Horizontal, y habíamos hablado de 11 puntos. Esto fue en la creación de AIPH. ¿En qué consisten esos 11 puntos? O sea, ¿a raíz de qué? ¿11 puntos de qué? En realidad, explica un poco de AIPH nace un poco con la 941. O sea, con la ley del registro público de administradores. Con la ley del registro público de administradores. ¿Por qué? Perdóname, en el tiempo para que la gente ubique más años. 2002-2003. Sí. ¿Ustedes estaban en contra de la ley, a favor de la ley? No, nosotros apoyábamos la ley. Apoyaban la ley. Y a pesar de todo, la seguimos apoyando. Siguen apoyando que fue escasa. ¿Y cuál era el problema? ¿Apoyaban la ley? ¿Qué pasó? Pero los otros no la apoyaban la ley. ¿Quiénes son los otros? Las otras cámaras. Los otros son los otros en el programa de los. No, era la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. ¿Que los administradores, la jerarquía, los dirigentes no apoyaban? Los dirigentes no apoyaban. Ni en UADI, ni en la Unión de Administradores de Inmuebles, ni en la UADI, ni en el AIER, ni en la Cámara. En la Cámara. Entonces, nacemos un grupo de socios minoritarios, pero por ahí también más jóvenes, porque justamente una de las cosas donde muchas veces nos sentíamos que estábamos... Pero planteemos el conflicto primero, o sea, se juntan un grupo de socios de base y... Ustedes se ponen a favor de la ley. ¿Vos, Jorge, fuiste testigo de todo esto? Uh-huh. ¿Está todo bien? Sí, yo estoy siguiendo el relato, en realidad. Sí, me parece que en realidad yo llego... Claro, pero yo llego después de los 11 puntos. Uh-huh. Es más, Jorge es el que vos trae... no sos socio fundador. Lo que pasa es que fue todo muy, muy cortito en el tiempo. Ah. Pero los 11 puntos... La nota de los 11 puntos... Los 11 puntos son 11 puntos en que todas las cámaras, la dirigencia de todas las cámaras, hicieron 11 puntos contra la ley. Contra la ley. Y ustedes se levantan contra los 11 puntos. Y en realidad... Nosotros hicimos, en ese momento hicimos una nota y la presentamos en la legislatura, sí. Y donde inclusive en la propia legislatura hicieron referencia a esto, donde hicieron referencia y dieron nombres en cuanto a que un grupo de administradores sí estaban de acuerdo con esto, a pesar de estos 11 puntos fatídicos y lamentables de las tres cámaras en su momento. Sí, en realidad creo que en ese momento empezó Jorge con Adrián Ilarza, uh-huh, y ajá, con Alejandro Tamburelli, porque los conocía del barrio, uh-huh, y ahí empezaron a decir, bueno, che, ¿y vos a quién conocés? Está bien, eso, digamos, es una parte anecdótica, claro. Bárbaro, pero estamos en la parte política ahora. Entonces, se juntaron con los 11 puntos, bien, ¿qué sigue? Y dijimos, empezaron a promover y a apoyar la ley 941, sí. ¿Qué pasó con la jerarquía, con la dirigencia esa? La verdad que fue bastante autista. Después reaccionaron, pero tardaron mucho en reaccionar, ¿eh? Nosotros justamente hicimos una democratización de administradores desde IPH, porque desde IPH empezaron a participar, las asambleas de las otras entidades tuvieron más asistencia a las asambleas, y si hoy se fijan, bueno... la verdad que en las últimas elecciones de la Cámara de Propiedad Horizontal nunca hubo tantos socios votando. Y en parte fue porque... Tengo que desmentirte, porque en la última creo que no superaron los 100 y en la anterior eran más. Está bien, pero en las anteriores había, no, digamos, en la 20 histórica. Personas. Claro, históricamente, pero esas eran con lista única. Porque vos seguís siendo socio de CAPAI. Yo era socio en el momento de armar IPH, era... de CAPAI y de Wadi. Y no, cual, luego re sí, Wadi. Digo, él ha estado en las asambleas, así que sabe de qué habla. ¿Viste las asambleas en las que se votaba en lista única? No, desde que armé... No, pero anteriores, Marcelo. ¿Anteriores? Cuando vos pertenecías a CAPAI únicamente... Pasé a mirar. Okay. nunca participé tampoco, no. Pero no, porque... ¿En concreto te enterabas que no había gente o que había mucha gente? Porque sí iba, por ejemplo, cuando había charlas o cuando era el día del administrador... Nos gustaba ir, justamente íbamos mucho con Adrián para ver, uh-huh, qué onda, gente había, qué onda. Y ahí veías mucha gente. Y ahí veías que había gente, pero realmente no, la participación es escasa. La participación empieza a partir de que IPH o que los miembros fundadores de IPH un poco pateamos el tablero y empezamos a decir, no, vamos con la 941 porque dentro de todo es algo. ¿Quiénes serían los socios fundadores? Dame algún nombre. Adrián Ilarza, Jorge Ferrera, Alejandro... No, ¿esos son miembros o socios? Miembros fundadores, miembros. ¿Y socios, socios quiénes serían? Y socios quedamos Adrián Ilarza, Marcelo Ruiz, Daniel Elizondo... No, pero ¿quiénes serían? Vos planteaste dos categorías. Una de miembros, que serían los primeros, y una de socios, que serían los segundos. No. Algunos miembros, cuando hubo que ser socios, se retiraron. Que es el caso de Jorge. Jorge no quiso integrar. Cuando quisimos tomar una forma jurídica, no nos integró en esa forma jurídica. Marcelo Friedman tampoco se integró, a pesar de que después hizo socio, pero en el momento de... ¿Por qué no te quisiste integrar? No, qué sé yo, creo que en ese momento por lo menos yo no compartía, no, o por lo menos como estaban planteadas las cosas, yo no compartía lo que la mayoría terminó decidiendo, que era conformar una cámara, digamos, de administradores de consorcio, donde de alguna manera, por lo menos a mi entender, lo que habíamos... tratado de darle entidad y la forma independiente terminó no siendo independiente y terminó siendo, a mi leal y saber entender, una cámara más, con lo cual preferí no integrar esa sociedad, si vale el término. ¿Y cuál es el tema? Pues vuelvo a preguntar, que a mí no me queda claro, ¿cuál fue? Vos dijiste, ustedes se cindieron de la cámara, pero ¿cuál era? O sea, ¿cuál es el objeto que los unió? O sea, ¿cuál es lo que dice Jorge, la diferenciación que tenían con otras cámaras? El lema de la página de IPH. Queríamos jerarquizar la profesión del administrador, porque veníamos, y no la cambiamos todavía, en caída libre. O sea, pasamos, no está jerarquizada, no es jerarquizada la profesión. No solo no es jerarquizada, sino que es hasta maltratada la profesión de administrador. Muchos administradores, yo digo que no hay muchos que sean administradores por vocación. La mayoría somos administradores porque vinimos adosados a nuestros padres, que ya son administradores. Y mi padre, cuando empezó, era el pero señor administrador. De todas maneras, claro, me parece. Si te parece como. Jarasca, no, para nada. Y además, me parece, si te parece como para darle un cierre a esto. Es decir, un poco lo que habíamos analizado al principio del armado de IPH era la idea de que estuvieran los mejores, de que hubiese renovación, de que hubiese listas, digamos, no permanentemente sentadas en el sillón, y de que hubiera renovación y cambio. Y digamos, como se terminó conformando el PH, termina siendo un poco la misma gente que se van rotando, digamos, en los sillones, el que hoy es secretario, mañana es presidente y demás, con lo cual, digamos, eso es un poco lo que en su momento yo no estuve de acuerdo y por lo cual no integré eso. Es decir, yo no estuve de acuerdo. Estamos hablando de cuánto hace, Jorge. Y esto fue en el 2003, creo, tres. ¿No? ¿Cómo sí, 2003. ¿Tenía razón Jorge en el 2003? Me parecía que había que oxigenar. A la luz de lo que pasó después, hasta el 2009. ¿Tenía razón o ustedes piensan que abrieron otro camino? En la parte que yo no comparto con Jorge es que si bien realmente cuando hubo elecciones en IPH quedamos los mismos, es porque tampoco encontrás voluntad de trabajo. Que eso... ¿De parte de quién? De los administradores. No hay convocatorios, los administradores no se acercan a trabajar. Los administradores no se acercan a trabajar, cada uno mira su oficina... Cerró la puerta de su oficina y se olvidó del mundo. Y no nos damos cuenta que si los administradores no trabajamos juntos para jerarquizar nuestra profesión, para que seamos respetados como profesionales que nos creemos que somos, vamos para eso atrás. ¿En IPH eso no pasa? O sea, ¿los miembros de IPH le dedican días de la semana a trabajar por la profesión? No, porque no, normalmente no tenés el tiempo que le quisieras dedicar a eso. Ahora, yo te pregunto, por lo que vos decís, ¿vos pensás que el administrador o los administradores son maltratados porque justamente no se juntan, no tienen una presión, no están organizados como un sindicato, o están muy divididos? ¿Cuál es el tema? La realidad, ¿qué es lo que IPH considera con esto? Digamos, ¿qué hace con esto? Digamos, sin entrar en comparaciones absurdas, los abogados se protegen entre abogados, los escribanos se protegen entre escribanos. En cambio, los administradores, hasta hay casos que se maltratan mutuamente, y entonces eso hace que el propietario tampoco te trate bien. A ver, Marcelo, es interesante lo que vos decís, sí. Porque nosotros en la redacción hemos recibido varios testimonios y algunas cartas de gente que justo se ha quejado de que las entidades de administradores actúan corporativamente y que a la hora de protegerse se tapan las agañazas unos a otros y los propietarios están inermes y desamparados. Otro de los principios de IPH era... Pero vos te quejás justo de que no se protegen lo suficiente. Claro, pero protegerte en el buen sentido, no taparte. Acláralo. Protegerte sí, o sea... hacer respetar el honorario que tiene que percibir un administrador, que no sea... Hay administradores que por formación, por presencia, por ahí no se saben defender y en las asambleas los maltratan. A ver, porque la gente que te escucha no, a lo mejor no sabe tanto de administración de consorcio y no puede interpretar lo que es hacer respetar, o sea, entre colegas, ¿qué es hacer respetar el honorario? Hacer respetar el honorario es que vos recibas un honorario digno por la responsabilidad y por la prestación que vos tenés. Bien, que dar. Eso vos se lo pedís. No tomarlo, que es muchos casos que hay, de administradores que tienen la administración como un ingreso paralelo a. Digo, está bien, pero eso es lo que vos exigís cuando vos prestás cualquier servicio, exigís un honorario, te toman o no te toman, pero como colegas, ¿qué significa? O sea, por ejemplo, no bajar los precios por debajo de los que ustedes convinieron, por ejemplo. La competencia es legal, o sea que... Lo que pasa es que si lo analizás desde la responsabilidad que un administrador tiene, realmente la lista de honorarios sugeridos es baja, es el piso. Me gustaría entonces que hablemos de los honorarios, porque me parece que el tema de los honorarios es... Pero antes de pasarse, después una preguntita. Vos dijiste justamente, hablaste, por ejemplo, que los abogados tenemos una protección. ¿Qué diferencia hay entre los abogados y los administradores, por ejemplo? ¿Por qué los abogados sí nos protegen y los administradores no los protegen? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de la desprotección? Hay una diferencia, ¿cuál es? La diferencia fundamental es que los abogados están dentro de un colegio que los nuclea, que les exige, pero que los cuida. En cambio, los administradores son la mayoría administradores porque les tocó ser administrador, no porque sean administradores. Entonces, esa es la base de todo. Entonces, cuando nos juntábamos en las primeras charlas de EPH, era más una terapia de grupo que hablar de colegio. Sí, el colegio vino después. Marcelo, de todas maneras, más allá de las terapias de grupo, si vos recordás los primeros eventos que hicimos, llegamos a juntar cerca de 70 administradores, creo que hicimos en un evento que hicimos en sistemas administrativos, si mal no recuerdo. Sí, por la 941. Sí, por la 941, porque me parece que en ese caso los administradores se sentían seducidos y se sentían, digamos, con un discurso diferente al que planteaban las tres cámaras, digamos, que había por lo menos en ese momento, o cuatro si incorporamos a FRA. Y me parece que de alguna manera lo que la gente se empieza a retirar, y esto comparto lo que vos decís, que muchas veces la gente se queda, el propio administrador no se incorpora a la cámara, y me parece que no se incorpora, y lo he vivido en carne propia, lo ha dicho acá, lo han dicho varios colegas que han pasado por acá, es cuando las cámaras hacen oídos sordos y el asociado siente de alguna manera que va a esas reuniones donde en definitiva siguen sentados en el sillón los mismos de siempre, donde uno se siente utilizado, si vale el término, donde las comisiones directivas terminan resolviendo lo que charlaron en el café de la esquina y uno es un idiota útil que va y no es tenido en cuenta, y me parece que eso muchas veces hace de que sea, digamos, uno de los motivos, por lo menos uno de los motivos, que el administrador se queda en la casa. Dice, no, a mí para que me utilice no. Y creo en algún punto, Marcelo, sin intentar de ninguna manera polemizar, pero creo que en IPH ha pasado esto. De hecho, varios socios nos fuimos de IPH y escuchando gente que, digamos, que se quisiera incorporar a IPH, dice, bueno, pero si ahí están siempre los mismos, no vamos a tener probabilidad de poder acceder a la comisión directiva, etcétera, etcétera. Con lo cual, no estoy haciendo referencia a IPH, al contrario, me parece que IPH hoy es una más de las cámaras. Me parece que aquello que nos diferenció en su momento, hoy creo que no existe. Pero mejor que nada que lo diga Marcelo. No. Sí. Tenemos que hacer un pequeño corte. Brevísimo corte. Estamos en el 4372-2841, 4372-3061. Gracias. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Estamos en Hablemos de Consorcios y bueno, Marcelo, tenías una respuesta de una pregunta que te había hecho Jorge. Sí, yo creo que no es así. IPH al contrario, hoy tiene la puerta lo más abierta posible para que todo administrador que se quiera integrar se acerque al IPH. Justamente una de las dudas de conformarnos como institución o no era el hecho de que la gente lo primero que iba a pensar es, claro, quieren ser una cámara para cobrar para cobrar cuota. Y no era así. El tema es que se presentó la posibilidad de presentar el proyecto de colegio de administradores, que lo presentó el diputado Diego Santilli, y para poder presentar ese proyecto teníamos que ser alguien, no un grupo de administradores. Pero déjame terminar esto. Sí, y lo digo ahora públicamente para todos los oyentes, todo administrador que se quiera acercar a IPH, bienvenido sea. Correcto. Yo creo que habría que sacar el debate, habría que sacar el debate un poquito de lo formal. O sea, una cosa es ir a la Inspección General de Justicia con todos los papeles, es una entidad, lo cual es un tema. Pero la pregunta de Jorge me parece que va, y es lo que a mí me queda también como pregunta, me parece que va a otra cosa, es, hay 5 entidades de administradores, ¿en qué se diferencian ustedes? ¿Por qué ustedes son diferentes de la de al lado? Hay 5 kioscos, ¿por qué hay que comprar en este y no en el otro? ¿Comprendés? Porque vamos a ver, yo te lo voy a hacer al revés. Sí. Y tal vez yo me voy a dar el lujo de ser un poco más duro que Jorge, en el sentido de que yo no estoy relacionado con ustedes de ninguna manera. Sí. Pero, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, a mí se me ocurre una cosa. Sí. Es la más antigua. Sí. Es la que brinda más servicio a los socios. Por ejemplo, también el AIER brinda muchísimo servicio a los socios. La IAR tiene una sospecha que la persigue permanentemente, que la sospecha de ser una cámara amarilla o ser una cámara del SUTE, hay gente que lo está permanentemente difundiendo. Pero, bueno, la UADI, frente a una cámara argentina de propiedad horizontal que estaba compuesta también por inmobiliarios y también por administradores, se retira e intenta ser una cámara de administradores, nada más, sin inmobiliarios. Sí. ¿Qué diferencia usted de las otras? Bueno, obviamente primero IPH no tiene la estructura económica ni de cámara ni de AIER. Pero invitaste a los administradores. Lo que tiene IPH de diferencia es que está tratando de escuchar a todos los administradores, a escuchar la problemática que tienen y a tratar que es un poco lo que hablaba antes Jorge con el tema de las charlas. Las charlas lo que trataban era, mira, vos sos un administrador, acercate, transmitinos tus dudas, transmitinos tus propuestas, tratemos de elaborar algo juntos para que mejores como administrador. No, en un momento se sentía como que el administrador no se podía enterar el teléfono del administrador de al lado porque era el primero que te podía llegar a robar el consorcio. Y el espíritu de IPH es distinto. Es que cada uno tenga su consorcio y qué contento me pongo si un administrador que está con IPH puede crecer. Entonces, la base es participación, la base es crecimiento, los cursos, las charlas. La idea inicial es que seamos mejores administradores. No, vengan, tomen un curso, paguen la cuota y váyanse a su casa. No es la idea. La idea es, seamos mejores administradores, aprendamos cada uno de lo que hace el otro. Algunas cosas copiemos, nos hemos circularizado modelos de notas, mirá, así convocó una asamblea. Hemos dado charlas en los terceros jueves de cómo llevar adelante una asamblea, porque el peor problema de un administrador es que habitualmente en un debate es uno contra uno. En una asamblea es un administrador, a veces contra 10, 20 propietarios, y hay que saber cómo soportar ese embate de mucha gente, ¿no? No todos los administradores están preparados para conducir asambleas, y muchas veces se les van de las manos. Entonces, ¿qué pasa? La gente se va de la asamblea porque dice, al final de cabo no pasó nada, siempre lo mismo, grito, grito, grito, pero no se resolvió nada. Y parte de esa culpa es del administrador que no la sabe conducir. Yo lo que creo es que, retomando un poco la pauta formal, como vos decías, Claudio, si digamos si yo pusiera en una planilla Excel las cámaras, bueno, pongo a Capay, a IER, UADI, IPH, FRA, prácticamente no voy a distinguir nada en particular. Todos hablan lo mismo, todos apoyan el Colegio Público de Administradores, todos quieren bajar la 941, todos estuvieron de acuerdo, están de acuerdo, excepto creo que Fraga no, y están de acuerdo en participar en paritarias. Y aquella IPH y FRA no. ¿Eh? IPH no quiere IPH participar. Y FRA no. No quieren participar Fundación en paritarias. No, Fundación bueno, no quiere. En el caso de Capay y en el caso de aún de la lista renovadora de Capay, siguen insistiendo con participar en paritaria. Y me parece que aquello que cuestionábamos, por lo menos en los ideales, cuando charlábamos, digamos que recién se conformaba IPH, justamente lo que cuestionábamos era cierta actitud de las comisiones directivas que estaban en ese momento, digamos, anquilosadas y adormecidas y agarradas al sillón, tanto en Capay como en Guadi. Sí. Hoy sigue la misma situación y me parece que el hecho de que IPH termine juntándose en un grupo de esto, me parece que pasa a ser una cámara más, y creo que eso ha hecho retirar a los hablando del grupo de los cinco. Sí, sí, tal cual. Sí. El grupo de los cinco que para pero, los oyentes... Pero a lo mejor no es así, Marcelo. Pero le vamos a explicar a los oyentes una cosa, que el grupo de los cinco es el grupo de las cinco entidades de administradores que se reúnen periódicamente para trabajar sobre puntos comunes, de los cuales uno son los honorarios y otro es el Colegio Público de Administradores. Y básicamente, digamos, la imagen esa del colegio de intentar sacar a fin de año forzosamente un colegio público administrado, donde prácticamente era una ley que no se había debatido, fue chocante, tal es así que la ley no salió, fue muy chocante para las cámaras de consorcistas, para el consorcista que repudió esa forma, y me parece que por lo menos varios administradores lo sentimos, lo digo sin, digamos, desde el punto de vista, lo sentimos como un atropello. Había que sacar esa ley y ese colegio público. Me parece que eso terminó siendo algo que jugó en contra, me parece. Dos cosas que son importantes. Desde la base, desde antes que el PH sea una asociación civil, ya queríamos no participar en paritarias. O sea, ya pedimos salir de paritarias. ¿Por qué? Porque voy a una asamblea y me dice, usted le aumentó el sueldo al encargado, y yo no quiero aumentarle el sueldo al encargado. Por otra parte, las entidades que debaten paritarias, comparadas con el sindicato, no tienen fuerza. No, creo que no consiguen buenos objetivos. Esa es una base. El otro tema que es fundamental, ayer UADI y Capay no apoyaba el colegio. ¿Cómo no apoyaba? No. Inicialmente, vayan a la historia, no, pues nosotros éramos los revolucionarios que queríamos un colegio público. Nosotros... Pero lo terminaron apoyando, Marcelo. Lo terminan apoyando, pero les costó apoyarlo. Después entre el otro tema de por qué lo querían sacar de prepo, pero ahí ya es como que dejó de ser... O sea, nosotros terminamos... Al menos lo que yo sentí, ¿no? Nosotros como IPH terminamos en dejar el proyecto. De ahí en más, es más, hasta hoy sigo siendo un totalmente desconocedor de cómo es el proceso para que aprueben una ley. Ahora, Marcelo, ¿vos no crees que en ese momento la presentación de ese proyecto así a las apuradas y como salió de alguna manera, que en realidad salió torpemente repudiado por las cámaras, no hubiera sido mejor, digamos... tratarlo con cámaras de digamos con otras partes que estén relacionadas con esto, ¿vos decís o algún debate de propietarios? No, necesario dentro de la misma cámara. Por ejemplo, a mí Wadi nunca me llamó para hablar de ese colegio público. Capay no sé si lo hizo, no sé si a IPH lo hizo. Es decir, me parece que esto fue algo que la gente de IPH le dijo al legislador y terminó y arreglando la jerarquía de esas entidades, desconociendo a los propios IPH hizo, primero, charlas sobre el colegio, publicó el proyecto en su página, de hecho, el boletín que hacemos nosotros desde IPH obliga a otros a sacar boletines. El boletín de IPH fue pionero en el tema boletines. Y realmente nosotros como IPH, hicimos mucho porque la gente tome conciencia del colegio. Ahora, una pregunta, Marcelo, concretamente, que es lo que te preguntaba Claudio, sobre la diferenciación. Vos hablaste que IPH no propicia sentarse en paritarias. ¿Cuál es la línea bajada de IPH hacia sus administradores y cuál es el fundamento por el cual después el administrador que está en IPH pone la cara diciendo yo no firmé? Uh-huh. O sea, ¿qué les dicen ustedes? ¿Cómo se defienden? No es decisión... O sea, ustedes no bajan línea, no le dicen, bueno, frente a esto digan tal cosa, no vienen tus administradores y te dicen, porque vos firmaste, ¿qué les decís? No, yo no firmé. Nosotros no solo no firmamos, es más, estos últimos acuerdos que hubo recién fueron debatidos. Hubo veces que nos enterábamos de los aumentos salariales después que el encargado, después que estaba homologado, firmado por el ministro y todo. Chicos, un segundito nomás. Tenemos una llamada al aire, es una intervención breve, pero hay una llamada al aire. Sí, adelante. ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Jorge Requi Pizarro, ¿cómo te va, Diana? Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Tal, Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo andamos? Los interrumpo un segundo, muy interesante el tema, pero hoy que los puedo escuchar en vivo, quería no dejar pasar un temita que tiene que ver con el aparentemente nuevo convenio colectivo de trabajo del sector. Y además del tema de las cláusulas salariales y otras yerbas, sería importante, si es que se confirma la información que nos ha llegado especialmente a través de Pequeñas Noticias, hacer una mención y un rechazo contundente, por lo menos desde nuestra entidad, desde Redeco, Reafirmación de los Derechos del Consorcista, a esta idea de querer extender a 90 días la posibilidad de que el encargado quede en uso de la vivienda del consorcio destinada a vivienda del portero, del encargado, en caso de distracto laboral, hasta tanto supuestamente sean abonadas las indemnizaciones correspondientes. El punto principal es una cuestión de orden jurídico. Estamos hablando de un convenio colectivo que tiene características de contrato entre partes, que es ley en sentido material, no en sentido formal, que tiene efecto erga omnes cuando es homologado, pero que de ninguna manera puede modificar una ley que además es de orden público, como es el estatuto del personal de Casa de Renta y Propiedad Horizontal, la ley 12.981, que establece claramente los 30 días de plazo para la restitución de la vivienda. Así que, por lo tanto, creo que si las partes continúan en esto y se mantiene, y si por esas casualidades, el que no son tantas, el Ministerio de Trabajo homologa esta decisión paritaria, evidentemente nos vamos a ver en la obligación de plantear la inconstitucionalidad, sí, y buscar la nulificación de este texto, porque es altamente gravoso y demuestra una vez más el poco afecto a la norma y a la ley que tienen estas partes que firman este convenio, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, Jorge, bueno, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias, por favor. Al contrario, un abrazo para todos y muchas gracias por dejarme participar. No, por favor. Hay que, es interesante recordarle, sí, a los oyentes que Jorge Requi Pizarro estuvo acá hace 2-3 programas y con respecto a esta cláusula puntual, sí, que hay un proyecto de ley para modificar la ley de contrato de trabajo, él dijo que en el caso de que esto se aprobara iba a haber inconstitucionalidad y iba a haber mucho juicio. Bueno, estábamos en un debate, recordemos, sí, tenemos que ir un pequeño cortecito y retomamos. Enseguida volvemos. Estamos en el 4372-2841, 4372-3061. Muchas gracias. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados, doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal, asesoramiento a administraciones y a propietarios, resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de cebits@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02-257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico, defensa del consorcista, @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, seguimos acá en Hablemos de Consorcios y Marcelo, le recordamos. Con quién estamos. Con Marcelo Ruiz, presidente de AIPH en funciones hasta dentro de un año, ¿no, Marcelo? Hasta dentro de un año. Sí. No, el tema era un poco, porque vos sabés, Marcelo, que nosotros tenemos muchos oyentes que son administradores, que a lo mejor no participan de ninguna cámara o están muy descreídos. Pero están ahí atrás. Pero están ahí. Y vos, con mucho entusiasmo, nos estás diciendo todo el tiempo, bárbaro, que AIPH es diferente a otras cámaras. Entonces, bueno, un poco hablarles, tenés un montón, decinos cuál es la diferencia, o sea... Sí, fundamentalmente... ¿Por qué tienen que ir ahí y asociarse ahí y no asociarse a otras? Sí, fundamentalmente no es tanto el interés de que se asocien, sino de que participen, que nos transmitan sus inquietudes, que nos digan en qué podemos mejorar, que nos digan qué opinan de nuestro proyecto de colegio, que quizás qué parte estuvo por ahí a criterio de ese administrador mal planteado en el proyecto colegio, por ahí como dice Jorge, y lo trataron de meter medio de prepo, ¿por qué no esperar un poco más? Esa creo que es la diferencia fundamental y es el principio del nacimiento de AIPH. Y el otro punto que creo que es fundamental, que desde la humildad AIPH trata de ser... escuchar mucho. Quizás el gran defecto que tuvieron las entidades al rechazar la 941, al rechazar el colegio público, es no escuchar al colega, estar muy convencidos de que ya sabían que no había ninguna pregunta que ellos se pudieran hacer, tenían la respuesta a todo, y quizás AIPH fue una pregunta para ellos, y fue una pregunta que les hizo, insisto, cambiamos mucho la forma de cómo se manejan, se amplió mucho la cantidad de circulares. De hecho, nosotros con AIPH hacemos una charla con cámaras representativas de ascensores, de cerrajerías, de fumigación, y después salió buenas prácticas. No, a mí eso me parece valioso, que se pueda escuchar al colega. Ahora, digamos, aquel colega que viene, que se acerca a IPH, que participa en las reuniones y demás, es decir, después, ¿cómo se materializa, de qué manera se materializa estas inquietudes que tienen los colegas? ¿Cómo viabilizan después eso a través de AIPH? ¿Y cuál es la postura, digamos, institucional, si vale el término, de AIPH, frente a, no sé, te digo, por ejemplo, los atropellos de la AFIP que todos los días nos cambian y nos meten leyes nuevas? ¿Qué es lo que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde prácticamente, digamos, nosotros todos los días tenemos leyes nuevas? Es decir, ¿cuáles son aquellas posturas que la gente viene, les plantea, y AIPH, digamos, se hace valer como institución y reclama? No lo conozco, a lo mejor vos me podés ilustrar en todo, pero ¿cuál es la crítica que ustedes hacen para defendernos? Porque vos lo sabés, lo hemos charlado claro, de veces. Lo que pasa es que la crítica pierde fuerza cuando no tenés el peso político para. O sea, la AFIP te mete por decreto una... Está bien, pero uno puede reclamar, es decir, uno puede decir, bueno, hagamos alguna presentación, no sé, por decirte, te estoy diciendo cualquier cosa, Marcelo, en un juzgado, es decir, esto es atentatorio contra los administradores, esto va en desmedro de la jerarquización. Eso la Cámara creo que lo está haciendo. Sí, Cámara hizo decir, sobre datos personales una averiguación. Por ejemplo. Claro. Bueno, justamente. En la FIP varias. ¿Entendés? Porque si no la gente viene y se queja y después se va como si hubiera ido al psicólogo. Claro. El hecho de... De hecho, ustedes lo planteaban como reunión de terapia. Claro. De hecho, a ver, la formación del grupo de los cinco, como lo llaman ustedes, de las cinco entidades, es justamente buscar peso político que hoy no tienen los administradores, pero no peso político para tener un trono, sino para poder combatir un poco contra los atropellos que dice Jorge. Vos planteás una queja hoy, vos en la municipalidad, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como administrador, no tenés un espacio que podríamos decir, vos por ejemplo, los abogados desde las 12 hasta la 1 y media tienen, esto es para abogados. Los administradores, que debemos ser la industria, los consorcios son la industria más productiva del consumo de la Ciudad de Buenos Aires, y los administradores dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al contrario, a veces te maltratan. ¿Qué productiva? Es donde más trabajo se mueve en la Ciudad de Buenos Aires, en los consorcios. Todo lo que es el trabajo que tiene... ¿Administra la producción de otro? No. Lo que es brinda un servicio, ¿no? No. La propiedad horizontal, no el administrador. La propiedad horizontal en sí... Todos los rubros que tiene alrededor, son como 200, 300 rubros. O sea, todos los monotributistas, claro. Y sin embargo, proveedores, claro. Propietarios, administradores... Y sin embargo, vos vas como administrador al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y anda a la misma ventanilla que cualquiera, y encima, como venís con un montón, porque se supone que llevas varios consorcios, sos uno más. Al contrario, cuando vas al Banco Nación a pagar la boletita o al pago fácil y vas a pagar la boleta del súter, el que esté en la cola te mira. Yo por suerte hace rato que no voy, ¿no? Pero cuando vas al pago fácil con el consorcio y vas con una pila así de papeles, te miras mal. Entonces, no te dan espacio. Yo te doy un ejemplo más, Marce. Por ejemplo, que el sindicato nos haga pagar estrictamente en el Banco Nación un pago fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer la cola el día 15 con, no sé, 20.000 pesos y 150 boletas? ¿Me explico? Es decir, hay como ciertos atropellos que a mí me gustaría que las cámaras sean quien vayan a pelear y decir, señor sindicato, ¿pueden poner en 3 bancos más? ¿Me seguís? Bueno, es justamente por esa razón. Aparte beneficia al sindicato, ¿no? Por supuesto. De alguna manera también, por supuesto, también existe la obligación ética y moral de brindarle un servicio a la gente y facilitar, sobre todo cuando está recaudando. Por eso, facilitar la forma de pagar. Por eso, a pesar no de... Estamos, o sea, no están discutiendo ustedes el valor. El valor podría discutirse también, pero lo que discutimos es la forma, y justamente a veces tenemos que aceptar esta democratización de entidades, de juntarnos las 5 entidades, para buscar peso para lograr objetivos. No todos los objetivos, a ver, aunque parezca una pavada, consensuar la lista de honorarios fue... Sí, yo te doy un ejemplo. Mi punto de vista es que me parece que IPH, desde el momento que se juntó con aquellos que criticaban, dejó de ser la cámara diferente que era. Mi punto de vista. Y segundo, tenemos un caso, sin hablar específicamente de ideología, pero tenemos un caso puntual. Pino Solana durante años cuestionó, no se juntó con nadie, y a la larga la gente pudo entender y pudo interpretar que lo que él decía era verídico y verdadero. Me parece que en ese sentido, me parece que IPH perdió cierta identidad al juntarse y sentarse en la misma mesa con la otra gente. Bueno, el debate queda abierto. Sí. Me gustaría, Marcelo, que des una última respuesta. Sí. No, que invitaría a aquellos que tienen esa duda. Lo que yo me comprometo como presidente de IPH, como el que se junta con los cuatro presidentes de las otras entidades, toda duda que tengan, toda inquietud que tengan, me la mandan a mí, la mandan a info@iph.com.ar, que yo la voy a llevar. ¿La página de IPH? www.iph.com.ar. Bueno, yo te comprometo, Marcelo, a seguir debatiendo esto. No tienen por qué cerrar todas las ideas, no tiene por qué salir humo blanco hoy. Obvio. Es importante este debate que se dio, es importante el poder explicarle a la gente, es importante trabajar las ideas. Seguro. Y bueno, y seguir para adelante. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Muchas gracias por invitarme. Fue a mí me parece que fue una cosa muy importante, muy instructivo. Y bueno,